Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en otro encuentro con el Evangelio Vivido, este lindo proyecto que estamos llevando adelante para poder encontrar la vida de Jesús en los corazones de los que creen. Y hoy, gracias a Dios, nos acompaña, bueno, hemos venido a visitar a Delia, Delia que es miembro de la parroquia, así que gracias por recibirnos, Delia. Y bueno, de paso, hagamos así, usted se presenta sola. ¿Quién es Delia? ¿Cómo se presentaría Delia? Mi nombre es Delia. Vivo acá en el barrio desde hace 32 años. Actualmente estoy colaborando en parroquia con el servicio de Cáritas y voy dándole una mano al padre en lo que necesita. ¿Tiene un familión, Delia, o no? Sí, tengo 7 hijos, 20 nietos y 7 bisnietos. ¡Fua! Para entretenerme tengo. Delia, y vamos a empezar al revés de lo que a veces empecé. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, si usted recuerda alguna palabra de Dios, alguna frase o alguna escena del Evangelio que la represente o que a usted le guste mucho o que la emociona cuando la lee o que la escucha y se acuerda de algo. ¿Se anima a recordar? Yo lo que siempre recuerdo y lo tengo muy presente es cuando nos pide que nos amemos unos a los otros. Eso es lo que Él nos pide. Eso me emociona y bueno, trato de cumplirlo, de llevarlo adelante. Por suerte no soy rencorosa. Por ahí me puedo enojar con algunas personas, no voy a decir que no, pero no me queda rencor. Enseguida me olvido. Y bueno, eso es lo que me gusta mucho también, así de participar de las misas, las canciones, muchas canciones que me emocionan mucho. ¿Sí? Ahora ya las puedo cantar, pero antes no las podía cantar porque desde que empezaba la canción hasta que terminaba lloraba. Pero, ¿cómo cuál? Levanto mis manos. Ah, sí, es una. Qué linda esa. La que hacemos en la misa de sanación. Sí. Y bueno, a lo mejor yo llegué en un momento también que estaba muy necesitada de la presencia de Dios por las cosas que me habían pasado. A pesar de que yo había estado ya en la comunidad de Nuestra Señora de América por el año 1996, empecé con la catequesis familiar con mis hijas. Hice 6 años seguidos catequesis, porque fueron mis hijas y una nieta. Hice catequesis con ella y bueno, también estuve trabajando ahí en Cáritas, en ese pueblo que le decimos Ruperito. Y bueno, por cosas del destino, no porque yo esté en el juego con Dios, me alejé mucho me alejé del templo, pero no de Dios, porque yo siempre lo tuve presente en mi vida. Por ahí me iba a misa a otros lados, pero no participaba acá en el barrio. He ido por Burlingame, por Morón, por Palomar. Ahí vaya a las misas carismáticas. Y bueno, fueron pasando los años y me golpeó la vida muy fuerte con la pérdida de un hijo. Y charlando con una vecina me preguntó si quería hacer catequesis familiar y yo le dije que no, porque hacía mucho que no participaba y me parecía que no era lo ideal porque hay que estar continuamente con él. Bueno, estuvimos charlando, estuvimos un mes sin vernos, pasó enero, febrero, llegó marzo y digo, Lucy, digo, ¿ya tomaron? Le digo, ¿ya están todos cubiertos los catequistas? Me dice, ¿qué vos querés? Sí, le digo, estaba esperando que me avise y yo estaba esperando que me avises vos, me dijo. Y bueno, yo a Telma la conocía de la escuela, porque yo trabajaba en la salita. Entonces siempre la veían que iban con algún chico lastimado. Fui a charlar con Telma, después Telma me dijo que yo tenía que charlar con usted. Y bueno, y ahí empecé de vuelta con la catequesis familiar, que fue muy buena, muy muy buena. A mí los 3 años primero de catequesis me marcaron mucho, porque aparte de enseñar a los papás, aprendí con los papás muchas cosas, muchas cosas. Y bueno, y acá seguimos participando en lo que podemos. Sí. Bueno, es muy lindo eso que dijo Delia al principio de esa palabra. Bueno, nombró el versículo del Evangelio más importante, ¿no? A la verdad, es muy lindo eso que recuerda, que hay que amar como Jesús nos amó. Así que se me ocurre preguntarle, a ver si se anima, porque Jesús dice que nos amemos como Él nos amó. Entonces yo le pregunto, ¿en qué momento de su vida usted sintió, experimentó o se dio cuenta de cuánto Jesús la amaba? ¿Algún dolor profundo, en una alegría? Sí. Ya fue que fue el... en octubre del 2015, cuando perdí a mi hijo, y él no me dejó caer. Yo me aferré mucho a él y le pedía que no me abandonara, porque llegó un momento que yo me quería morir junto con mi hijo, no pensaba en los demás. Y yo sentada acá como estoy, hasta la mesa, yo lo veo entrar a mi hijo y me dice que no sufra, que él está bien. Y ahí desapareció. Lloré mucho ese día, después salí a buscar ayuda con un profesional, empecé al psicólogo, porque sola no iba a poder. En el trabajo me habían dado permiso el tiempo que yo quiera, así que no tenía problema. Estuve casi 6 meses sin trabajar y no tuve nunca problema. Así que cuando me sentí con fuerza, empecé a ir a trabajar y empezar a salir de nuevo adelante. Pues siempre le doy gracias a Dios de tener el familión que tengo, porque apoyamos uno a los otros siempre. No hubiese podido por ahí. No, sola no hubiese podido, no. Y también mis amigos, mis vecinos que nunca me abandonaron. O sea, ¿usted puede decir que a través del dolor descubrió más el amor de Dios? Sí. Sí, sí. Yo soy consciente de que el amor de Dios está en todo momento, ¿no? Pero a veces uno con el ritmo de vida que uno lleva, cosas que uno se le cruzan en el camino, como que lo vamos dejando de lado y nos vamos perdiendo cosas lindas. Pues yo digo que Dios llegó justo en el momento oportuno y bueno, hoy trato de vivir como Él me pide, trato de hacer las cosas bien, de darle amor a otro, pues, aunque no lo conozca, de tener una palabra para alguien. Me gustaría, qué sé yo, en estos momentos hacer muchas cosas, pero a veces no se puede. No se puede todo. ¿Y cómo usted crece en la fe día a día? O sea, ¿cómo siente que crece? ¿Qué es lo que hace? Porque para crecer en la fe tenemos que hacer algo, ¿no? Obviamente, ¿sí? ¿No? No es que solamente la fe es una cuestión así. No, ¿no? Bueno, ahora me ayudan mucho los videos, todo el trabajo que usted hace por YouTube, leer la Biblia. Tengo el librito del Evangelio... De cada día. O sea, rezar. Sí, rezar, sí. Rezar, sí, todas las noches cuando me acuesto. Estoy aprendiendo a bendecir la mesa, que antes no lo hacía. Y así, todos los días, a pesar de que ya tengo mis años, todos los días voy aprendiendo cosas nuevas, porque nunca dejamos de aprender, por más viejos que seamos. ¿Cuántos años tiene? 69. Se puede nacer de nuevo, dice Jesús. Sí. Siempre, no importa la edad que tengamos, ¿no? Sí. Dice una canción también. Dice la canción, dice sí. Y usted, le hace una pregunta polenta, como se dice, polenta. ¿Usted cree que puede ser santa o no? Piense bien lo que va a responder, ¿eh? No. ¿O que Dios la pueda hacer santa? No. ¿Cómo que no? Creo que no. ¿Y qué es ser santa para usted? ¿Estar en un altar ahí? No, No, pero... ¿Llegar a dónde? ¿Dónde están los no santos? No tener... ¿Dónde están los santos? ¿Los santos? Sí, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? ¿Con quién? Están con Jesús, con Dios en el cielo. No. ¿Y entonces usted puede llegar a estar con Jesús? Y el día que me muere, espero que sí. ¿Y entonces puede ser santa? Sí. Sí, vamos, todavía. Sí. Pero mándalo por ahí. Claro, sí. Claro, eso. La santidad sí. Será estar con Dios, ¿no? Y empezamos a estar con Dios, obviamente, desde acá, ¿no? Por eso Jesús dice, que cree en mí, tiene vida eterna, ¿no? Eso quiere decir que empezamos a tener vida de Dios ya acá. Ser santo no es ser perfecto, ¿no? Porque eso sería imposible, ¿no? Así que creo que es muy lindo ver en la vida de Delia, como en cada uno de nosotros, la posibilidad de llamado a ser santos, ¿no? A ser santos comunes, digamos, ¿no? Sí. ¿Eh? Luchadores, de la vida diaria, de la vida oculta, anónima, que nadie, por ahí nadie después no va a tener alguna estampita. Pero no importa, lo importante es que... Sí, bueno, lo que era antes, mirá, tengo una estampita. Así, como decía Delia, luchar para amar cada día, no guardar rencor, ¿no? Con Delia nos hemos peleado algunas veces y nos hemos reconciliado, ¿no? Ah, sí, yo menos... Pero... No nos peleamos, sino no que... No nos peleamos, tenemos una diferencia. Entonces, por ahí yo le digo a Magdalena, no le contesto con la investidura que tiene, porque si no le contestaría. No, puede ser mi hijo, por la que tiene. Yo le podría contestar, pero no, le debo... No, bien que me contestó alguna vez. Puede ser, puede ser. Lo importante es eso, es hablar, ¿no? Sí. Pedirse padre, si pude perdonar a los que mataron a mi hijo... no sé en qué momento pasó, pero... Eso sería lindo, terminemos con eso. Cuente cómo usted pudo perdonar a los que le quitaron la vida a su hijo. ¿Se anima? Sí. Yo sentía mucho rencor, mucho odio por esta gente. No sé quiénes son, no me interesa en este momento saber quiénes fueron. Pero en su momento sí, quería verlos y hacer lo mismo. Sí. Por eso digo que siempre digo que Dios y Lucía, su amiga, Olivera. Olivera llegaron, Dios me la mandó a Lucía. Muy bien. Y en ese primer año de catequesis que hice, yo le avisé a usted, no sé si se acordará, que fue en el 2017. Sí. Hice el retiro de Pascua, pero en parroquia. Y la invitación para ir a ese retiro me llegó de Neuquén. De Neuquén, una amiga que tengo allá que es médica. Me dijo, Delia, anda a esa parroquia, te están esperando. Y fue muy lindo llegar y ver gente afuera y que venía y me preguntaba, ¿usted es Delia? Sí, ay, sí, porque me avisó Analía, que me, 5 personas me estaban esperando a la entrada. Y eso fue lindo porque iba... No sabía dónde, no conocía a nadie. Fue muy emocionante porque fue mi primer retiro. Me encontré en ese retiro con gente que conocía de cuando hice la catequesis familiar. Me encontré con la madrina de confirmación de mi hijo que falleció en ese retiro. Se dieron muchas cosas y yo sé que cuando estábamos terminando nos pusieron a Cristo contra una pared y se hizo todo un camino de piedras. Y todos teníamos que ir levantando una piedra y dejárselo en la cruz, que ese era el dolor que nosotros llevábamos. Y yo, para mí, yo me la agaché y agarré una piedra chiquita, pero después me pesó la mano la piedra. Y la miré le dije a Dios que ahí le dejaba mi dolor y que me ayudara a salir de todo esto. Bueno. Seguí transitando este camino y en las fichas del perdón, el catequesis, que ya son de segundo año, empezamos a hablar del perdón. Yo ahí me di cuenta que yo el odio que tenía, no lo sentía y hablándolo con la gente, porque teníamos que hacer un testimonio, y ahí les dije que yo no sé en qué momento desapareció el odio que yo tenía. Fue casi un milagro. Sí. Y eso fue como que me saqué un peso de encima, ¿no? Qué lindo. Y bueno, a ver la vida de otra manera, acompañar más a mis hijos. Por ahí me peleo con mi hija, la que vive acá conmigo, porque las dos chocamos y tenemos el mismo carácter. Pero bueno, no es que nos peleamos y nos dejamos de hablar. Acá estamos, padre. Qué lindo. Tratando de servir a lo que pueda ahora. Gracias, Delia, por abrirnos el corazón, ¿eh? Porque es difícil contar eso, creo que es muy difícil, pero creo que va a hacer mucho bien, ¿no? Creo que cuando nos animamos a contar lo que hizo Dios en nuestra vida, seguramente eso le va a ayudar a otra persona, ¿no? Yo leí por ahí donde dice que uno, cuando habla de su dolor sin llorar, es porque ya se ha curado el alma. Muy lindo. Bueno, por ahí sí me emociono porque obvio, sí, es muy fuerte, pero hoy estoy tranquila. Qué lindo. Estoy tranquila. Qué bueno, gracias por recibirnos. No. Gracias a ustedes por animarse a escuchar este lindo testimonio de Delia, a ver la maravilla que lo que puede hacer la fe en el corazón de alguien, ¿no? No por mérito propio, sino por lo que Dios va obrando, como contó Delia, progresivamente, pedagógicamente, despacito, con su gracia, y hoy hace que Delia se anime a ser santa. Delia quiere ser santa, como queremos ser todos, ¿no? Si queremos ser felices y vivir algún día con Dios, podemos ser santos. Así que bueno, gracias. Si les gustó este video, anímense a compartirlo con alguien que cree que lo necesite. Súmense al canal de Algo del Evangelio y ayúdenos a difundir cada día más el Evangelio vivido. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Elia. Gracias.